Es un instructor del Centro del Servicio Planetario, UXIM. UXIM se llama, no sé si es el sistema, ahora nos va a contar todo él. Pero yo le decía a Sergio que era muy interesante escucharlo a Daniel Gagliardo, porque en realidad tiene temas que tienen que ver con la vida, con el ser humano, pero también con la calidad de vida del ser humano. Es fundamental lo que buscamos ahora, ¿no? Sí, yo creo que siempre buscamos calidad de vida, totalmente. ¿No? Pero nos dejamos llevar. Y en ese dejarnos llevar perdemos mucha energía que se va por lugares que generalmente no elegimos. Daniel Gagliardo, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día, María, Sergio. ¡Qué voz de locutor! Sí, totalmente. ¡Qué bárbaro! Gracias, bueno, vamos a ver si fracasamos por un lado o vamos por el otro. No, o sea que esto es un intento, no. Esto es una vida que has desarrollado para ampliar el conocimiento, ¿no? Sí, en realidad, más que para ampliar el conocimiento, para poder ser útil al planeta. Porque mi meta no es saber más, sino poder aplicar lo que fuera que supiera a favor de la vida planetaria. ¿Qué es UXIM? UXIM es un término en un lenguaje que podríamos llamar cósmico universal, que se llama IRDIN. Sí, es un término IRDIN que significa cálido recibimiento. Ajá. Pero no calor de fuego material, sino ese calor de la vida interna. Sí. Eso que proviene del fuego del espíritu. ¿Sí? Daniel, contame qué es la cosmosofía. La cosmosofía es una rama filosófica, o mejor dicho, es filosofía en un estado de sublimación o de pureza. Llamamos cosmosofía para intentar definir algo que lo separe de la filosofía convencional, porque la filosofía convencional está muy bastardeada. Y creemos que se alejó mucho de la esencia de la verdad y la sabiduría. Se vendió de algún modo al racionalismo puro. Entonces la cosmosofía vendría a ser el aspecto genuino de la filosofía, rescatar el aspecto genuino de la filosofía, permitir que lo que está dentro tuyo se pueda manifestar. O sea, sería la búsqueda del conocimiento interior. Sería esto de intentar ligarte a tu fuente interna, a la fuente de equilibrio, a la fuente de armonía, a tu esencia, a tu luz. Por ende, gradualmente vas a llegar a un grado de sabiduría paulatinamente. Ahora, fíjate, yo pensaba en los sentidos, ¿no? Tenemos ojos para mirar hacia afuera, oídos para escuchar lo externo, para oler la nariz o el olfato. Lo externo, hablamos para que nos escuchen, pero estamos apuntando a través de lo que vos mencionás a un conocimiento interior que nos cuesta llegar. Sí, para esto hay que tener un sentido que es la vocación espiritual o la vocación interna y la aspiración. Mientras que los sentidos externos sirven para, hasta ahora, para orientarse en la búsqueda de cuestiones exteriores, si no tenés vocación interna no podés encontrar la fuente que está dentro de ti. ¿Cómo llegamos adentro? ¿Cómo hacemos ese camino interior? Por esta vocación. Quiere decir, si no tenés aspiración y vocación profunda de conocer lo que está dentro tuyo, es imposible. Quiere decir, no te pueden vender una técnica, aunque te la venden todos los días. No te pueden vender un prospecto, aunque te lo venden. Si no hay vocación interna, no hay unión entre lo que es afuera y lo que es adentro. Pero supone cuando nos dicen la respiración, la meditación, el fluir con los pensamientos, la contemplación, te lleva a un conocimiento interior. ¿Estás Son de acuerdo? Son accesorios, porque la contemplación no la puedes manejar racionalmente. Tiene que haber un vínculo de comunión interna para que seas un contemplativo. Y vos podés meditar todo lo que quieras, pero si tus intereses son materiales y no tenés metas universales y altruistas, la meditación es nada. Podés respirar todo lo que quieras, pero si te gusta más el olor del dinero, ¿sí?, que conocer tu vida interna, la respiración simplemente va a ser para que seas un materialista más firme. Quiere decir, cualquier elemento externo se puede alinear a un factor egoísta o a un factor altruista. Lo único que hace la diferencia es que vos tengas verdadero amor por lo desconocido, por lo que está dentro tuyo. Si ese amor y esa vocación están presentes, entonces tenés la posibilidad. No la tenés comprada, pero tenés la posibilidad. Ahora, vivimos en un mundo material donde trabajamos para ganar dinero, para vivir. A todos nos gusta vivir bien, tener cosas que nos causen placer. ¿Cuál es el límite entre lo espiritual y todo esto de afuera que también nos causa placer? ¿Cómo haces para equilibrar, balancear? Porque si no tendríamos que ser Buda, ¿no? Hay una falsa doctrina de que hay que buscar la felicidad. Y esto trae problemas porque los seres no evolucionan y maduran en la búsqueda de la felicidad, sino que por el contrario se tornan inércicos y egoístas, porque para cada uno la búsqueda de la felicidad puede ser algo muy diferente. Para un violador ya sabemos lo que es la búsqueda de la felicidad. ¿Y qué búsqueda de la felicidad sería más válida que otra? Entonces, vivir bien sería vivir acorde a la armonía, al equilibrio y a la comunión que vos pudieras tener con tu fuente interna. Desde una óptica más subjetiva y filosófica, vivir bien es vivir de un modo donde tu expresión de vida coloque en un estado de armonía o por lo menos aporte armonía y equilibrio a la vida planetaria. Pues fíjate que mucha gente, inclusive nosotros que vivimos con este estrés permanente de las noticias, salimos de acá y no queremos absolutamente más estrés y decimos: yo lo único que quiero es vivir tranquila. Yo lo único que quiero es vivir en paz. Y lo único que hacemos es trabajar en sentido contrario a eso. Mientras el ser tenga como metas únicas propósitos personales, egoístas, y no tengan prioridad metas altruistas y solidarias, tiene una muestra de sí mismo sobre la cual trabajar. Mientras el ser solo es capaz de aplicar sus esfuerzos, ¿sí?, en lograr metas personales y egoístas, en alcanzarlas, entonces tiene un problema en términos evolutivos. Y esta es una humanidad que siempre trabajó para sostener metas egoístas y personales. Por eso el planeta está como está. Las personas que buscan lo que está dentro de ellas, quiere decir su esencia, no pueden evitar gradualmente ir cambiando su escala de valores y que las metas altruistas y solidarias comiencen a ponerse en primer lugar. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que forman parte de un universo, de una conciencia viva universal. Entonces dejan de ser esta aspiradora, esta cosa centrípeta para ellos mismos y empiezan a buscar que su conciencia sea de beneficio más amplio. ¿Qué hacemos? ¿Para qué estamos acá en la Tierra? Y en todo caso, ¿por qué somos terrestres? ¿Hay una explicación? Sí, claro. Nosotros somos terrestres porque no podemos sintonizar ninguna otra energía que no sea la terrestre. Cada planeta tiene su propio patrón cósmico de energía, tiene su rango de cosmicidad. Y cada uno de nosotros es una partícula en evolución, una conciencia en evolución. A lo largo del proceso evolutivo, las leyes cósmicas te permiten transmigrar de un sistema solar al otro, de un planeta al otro. Y estamos en la Tierra porque precisamente esta instancia vibratoria y lo que necesitamos ensayar evolutivamente solo lo puede ofrecer la Tierra. O sea, hay gente que nace en Estados Unidos, otros en Argentina, otros en Colombia, y hay gente que nace en otro planeta. Exactamente. El cosmos está pletórico de todas formas de vida. ¿No dudás que exista vida extraterrestre? No, porque lo tengo incorporado en mi conciencia como una vivencia, no como una teoría. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué pruebas tenemos? A ver, sería esto de lo distante que estás de tu propio interior te impide dar con la respuesta, sería mi respuesta. Me considero un ser cósmico, no me considero un ser terrestre, porque la Tierra simplemente es una escala. Es un punto en el universo. Es un punto. Vos estás acá porque evolutivamente no podés hacer una experiencia que no sea en la Tierra. Cuando vos hagas lo que tenés que hacer en la Tierra evolutivamente, las leyes cósmicas se van a encargar de que transmigres a otro ámbito. Yo quisiera saber qué tengo que hacer acá en la Tierra. ¿Cómo hago para enterarme cuál es mi misión? Espíritu, esencia, armonía, paz, equilibrio. Para eso estás, para aprender a tener eso. Lo que vos veas que le falta a la humanidad es lo que te falta a vos. Ahora, ¿cómo sé yo si estoy en el camino correcto acá en la radio haciendo lo que hago o mi trabajo debería ser otro para aportarle a la comunidad otra cosa? Nosotros tenemos dos fuentes para discernir. Una que es la racional, que es el discernimiento básico, ¿sí?, que opera en base a lo que tenemos como datos integrados. Y otro discernimiento que se podría llamar discernimiento superior, que depende de la intuición, quiere decir, de la apertura y de la vinculación que vos tuvieras con tu propia alma, con tu esencia. Entonces, discernir desde un punto de vista superior es la capacidad de captar los estímulos que tu alma, en términos intuitivos, te ofrecen y vos intentar obedecer. Es decir, si yo me siento incómoda y siento que interiormente algo me está palpitando, ¿es porque no estoy en el lugar correcto? Es posiblemente que no estás en el lugar correcto o que estás en el lugar correcto pero no estás haciendo lo correcto. Perfecto. ¿Sí? Esto te puede pasar en cualquier orden de la vida. En todos los órdenes. Con la persona que estás compartiendo tu vida, con tus hijos, con tus amigos, con el trabajo. Exacto. Nosotros tenemos que aprender que hay que dar tratamiento correcto a lo necesario. Y esta humanidad es especialista para atender cosas innecesarias de un modo correcto. Quiere decir, potencializa, ¿sí?, el aspecto negativo. Esto que acabamos de decir es importante. Esta humanidad es especialista en atender cosas innecesarias de un modo incorrecto. Mientras los seres tenemos que aprender a reconocer qué es necesario darle tratamiento correcto. Para aprender qué es necesario y darle tratamiento correcto, tenemos que tener un grado de comunión interior. Solo mi interior, que no está en complicidad con las fuerzas de la materia, que no tiene deseos, desvíos, que no busca gratificaciones personales, solo tu alma, que está más allá, ¿sí?, de la complicidad materialista. El alma es pura, ¿no? El alma no puede ser contaminada por nada. El alma es lo mismo que la esencia, porque es la esencia del espíritu, ¿no? El alma reviste la esencia, ¿sí? La esencia es imperecedera. Cuando el alma sea reabsorbida en núcleos de conciencia mayores, la esencia va a seguir imperecedera. Quiere decir, antes que el alma, la esencia es. O sea que cuando se va esta cáscara que es el cuerpo, termina su ciclo en la vida, el alma continúa. El alma continúa y se reencarna. Entonces, el alma es una herramienta sobreespecializada que te dan en cada planeta kármico para hacer la experiencia evolutiva que corresponde. ¿El alma es la energía? El alma es energía. La energía alimenta al alma. La energía es lo que permite que las leyes se manifiesten. Una ley cósmica o cualquier ley es la exteriorización de un aspecto de la energía. Entonces, cuando vos hablas de energía y hablas del alma, el alma es nutrida por una energía en particular. En base a esa energía, el alma se expresa en un nivel de conciencia. A su vez, el alma procesa parte de la energía que recibe y la vuelca a la materia bajo un formato que se llama ego. Y el ego, al sumergirse en la materia, necesita vehículos para hacer ese tránsito. Se le otorga la personalidad. Incluso ¿Está mal el ego? ¿Viste que todos te dicen, uy, qué egocéntrico, uy, qué narcisista? Hay incluso instructores orientales que por inmadurez no entienden qué es el ego. Entonces dicen, al ego hay que matarlo. Son estúpidos, realmente. Perdón, pero son estúpidos, porque si matás al ego, estás anulando la herramienta que el alma tiene para hacer su experiencia en la materia. ¿Para qué? Para dominar las leyes de la materia. Entonces, el ego no tiene que ser muerto de un modo compulsivo porque sería un suicidio. En definitiva, matás al ego, te suicidás. Entonces, ¿qué tenés que hacer? El ego tiene que romper esa ilusión de creer que es un gran señor para ser un buen siervo. Entonces, ¿de quién? De la vida interna. Ajá. Del alma, que lo manda a la materia. Entonces, si vos tenés los vehículos de la personalidad que se componen de mente, cuerpo emocional y cuerpo físico en manos de un ego que aprendió a reconocer el alma como su propia meta, entonces tenés un ego que va a utilizar la personalidad a favor de la vida planetaria, de un modo elevado. Uh-huh. Ahora, si tenés un ego que está sumergido en la materia, ¿sí?, implicado con la materia, cómplice de la materia, identificado con la materia, va a tomar los vehículos de la personalidad, los va a alinear en el horizontal con las fuerzas materiales y va a ser un ego materialista. Y vas a perder la vida en el materialismo porque te arruina la vida. Exactamente, tal cual. Te hago una pregunta, ¿por qué perdemos la energía? ¿Por qué nos agotamos? Viste que hay días que decís, estoy agotado y no tengo energía. ¿Dónde quedó? El gran responsable. Si somos energía. Claro, el gran responsable suele ser el cuerpo emocional. Nosotros dejamos la interpretación de la vida y nuestras respuestas a lo que ocurre en la vida en manos de nuestro cuerpo emocional, y es un gran error. El cuerpo emocional no sabe nada de la vida. Lo único que sabe es espantarse ante las cosas. ¿Pero dónde está? ¿En la mente eso? No. Nosotros tenemos tres cuerpos. La mente es uno de ellos, el más elevado. Uh-huh. Entre la mente y el cuerpo físico existe otro cuerpo que se llama cuerpo emocional. Por eso se dice que el ser es trino en este plano, o también se habla de tres dimensiones. Claro. Las tres dimensiones de este campo material son la dimensión mental, la dimensión emocional y la dimensión física. Entonces, mental, emocional y física. Y física, exactamente. Ajá. Cada una responde a leyes diferentes. La mente responde a las leyes mentales planetarias, ¿sí? Nuestro cuerpo emocional a las leyes emocionales o astrales planetarias. Y nuestro cuerpo físico a las leyes concretas planetarias. El ego, en dominio de esos vehículos, tiende a hacer experiencias que están programadas por su conciencia interna, por un lado, por su alma, y por la ley de karma. Quiere decir, uh-huh, entre la ley de karma y la conciencia interna, planifican lo que tiene que ser hecho por el ego en la materia, precisamente... Qué complejo es, ¿eh? Es un mecanismo complejo. Yo creo que una vez que uno lo entiende, empezás a incorporar términos y también a sentir de otra manera. Pero es un mecanismo complejo. Bueno, lo pusiste más cerca del consciente de las personas ahora. Bueno, claro. Por eso, ¿vos estás en Mar del Plata porque vas a dar alguna charla? El día domingo vamos a dar una charla a las 3 de la tarde... En, a ver, lo tenemos domingo, 3 de la tarde, sí. 15 horas. Exactamente. Dame la dirección, no un lugar comercial, por favor. Es el Sindicato de Luz y Fuerza. Ah, Sindicato de Luz y Fuerza. Exacto. En 25 de mayo, 4115. Sí. A una cuadra de la terminal de Mar del Plata. Perfecto. Sí, de la nueva terminal de Mar del Plata. Estamos hablando con Daniel Gagliardo. Vamos a hacer una tandita ahora y seguiremos en un ratito con estos temas. Le vamos a preguntar a Daniel... ¿Cómo podemos hacer en estos tiempos de tanta velocidad, de tanto derrotero mental para aquietar la mente? A ver si nos das algunas sugerencias, porque aquietando la mente estamos más cerquita de la esencia y del alma, ¿no? Tal cual. En un rato. Bueno, Daniel Gagliardo está con nosotros, estamos charlando temas tan interesantes. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de todo esto, ¿de qué hablamos, Daniel? Y hablamos de leyes internas, de leyes espirituales, de leyes cósmicas, de energía, de conciencia. No hablamos de ninguna religión, ¿no es cierto? No, no, particularmente no. ¿Tenés alguna religión? ¿Pertenecés a alguna religión? No, gradualmente al ir sumergiéndonos en esta filosofía, en la profundización de esta filosofía, fuimos transitando lo que podría llamarse el camino del filósofo, que no es el camino de quien practica una religión. Las religiones exigen algo así como la creencia, la filosofía exige la vivencia. Entonces, particularmente el viraje fue hacia la vivencia profunda. ¿Pero crees en un ser superior, llámale Dios o Es una vivencia ese ser, para mi conciencia. ¿Crees en que somos una chispa divina? Más que creer, es una vivencia. Por eso insisto en eso. Siento profundamente esa chispa en mí, ese ser en mí, y siento que estoy en ese ser. Quiere decir, no lo pongo lejos, sino que me sitúo en él y a él lo sitúo en mi conciencia. ¿Cómo llegás a esto, Daniel? Vos me decís hace 20 años que vivo, ¿dónde es? En Quebrada de la Luna, entre el Cerro Pajarillo y el Cerro Uritorco. ¿Donde hay nada? Donde hay mucho. Bueno, claro, pero... no hay ciudad. Siempre me mata cuando le digo algo. No, lo que te quiero decir no es que no hay... No te mato, al contrario. Trato de acompañar el sentido. Claro, de el tema es, yo te proponía que no hay nada alrededor que perturbe tu tranquilidad mental. Mira, y espiritual. Sabes que es muy bueno lo que decís y nos da pie a algo. Uno puede estar en el lugar más elevado del mundo perturbado y desarmónico. Porque la armonía y el equilibrio lo da la relación que tengas con tu esencia, con tu alma. Hay gente que vive en lugares que son paradisíacos, pero vive en el infierno. Y hay gente que vive en el infierno, según los demás, y sin embargo están en armonía. Pero por algo vivís ahí. Exactamente. Ese algo es la clave. Quiere decir, la vida planetaria, la inteligencia planetaria, la ley de karma, tu interno, te ponen en un lugar... Porque ese es el lugar donde vos tenés que aprender a estar en armonía y en equilibrio. Por eso se te repiten las vivencias cuando vos decís, ¡qué karma que tengo! Mira, siempre me pasa Exacto. lo mismo. Es que ocurre que si el ser no aprovecha la oportunidad, posiblemente la vida tenga que colocársela de vuelta. Cuando vos aprovechás profundamente, entendés de qué se trata lo que la vida te está colocando enfrente y aprendés a vivir eso de un modo diferente y a entender que ahí hay esencia para liberar, hay luz para liberar, hay que romper una cápsula. Cada situación es como una cápsula. Claro, es como que vas en auto y tenés que animarte a pegar un volantazo porque Exacto. no es el camino. Exactamente. Entonces, cuando vos lográs eso, la vida te retira de esa situación. Y qué miedo da, cambiar de dirección. Porque esto lo conocemos, pero... Y para otro lado nos asusta. Porque la gente tiene miedo a lo desconocido. Por eso la gente no se acerca a su interior. Porque, en definitiva, es algo improbable. ¿Qué es acercarme a mi interior? ¿Qué es acercarme a la esencia? ¿Qué es acercarme a la vida interna? Es algo que para la mayoría de las personas es un discurso improbable. Para aquel que empieza a tener esa sed profunda, esa vocación profunda, sobre todo esto, una sed profunda de conocer lo que está dentro de él, ya no se torna improbable. ¿A vos no te gusta nada de lo material? Me gusta utilizar la materia, o mejor dicho, voy a corregir el término. Utilizo la materia... del modo en que sea beneficiosa su utilización para el todo y para todos, No busco retener materia, utilizar materia solo en mi beneficio. ¿Cómo es tu placar? ¿Hay mucha ropa? Mi placar, todas mis pertenencias entran en dos valijas de esta vida. ¿A qué te referís? ¿A la ropa? A la ropa y a los muebles. A todo. Ni los muebles son míos. En dos valijas entra todo. Y creo que es mucho. El día que me decida hacer la lija realmente, no sé para dónde, creo que voy a hacer este esfuerzo, voy a comprimir las cosas y con una valija me va a alcanzar. ¿Qué comes? Soy vegano. ¿Sos vegano? Soy vegano. Eso te iba a preguntar. ¿Acompañás toda esta filosofía de vida con una alimentación saludable? Es que no es saludable para mí, es saludable para los animales a quienes amo y no permito ni estimulo que se los asesine para que yo coma cadáveres. ¿Tienen alma los animales? Los animales no tienen alma, tienen un núcleo, lo que sería un núcleo protoanímico, y en realidad, en vez de tener almas individuales, tienen almas grupo, al igual que los vegetales y los minerales. Ajá. Todo lo que es infrahumano, ¿sí?, se alimenta su experiencia evolutiva a partir de un alma grupo. Quiere decir, es un alma que sirve para que una gran cantidad de principios espirituales a través de esa alma grupal puedan ser su experiencia evolutiva en la materia. Cuando se llega al reino humano, después de transitar los reinos infrahumanos en términos evolutivos, la ley evolutiva te ofrece un alma individual. A partir de esa alma individual, la experiencia evolutiva pasa a ser otra. ¿Por qué? Porque pasás a ser autoconsciente, mientras que los animales no son autoconscientes. Bien. Había quedado planteada una pregunta, son muchas. ¿Cómo aquietar la mente? La mente tiene que enfocarse hacia la fuente que te puede ofrecer quietud. Si la mente está puesta a disposición de la edificación del emporio del materialismo, no puede estar ni quieta ni en paz. ¿Por qué? Porque la materia es inestable. Si vos haces tu apuesta a la materia, primero que no la cobrás. Y cuando la cobras, es como cobrar veneno. Entonces, para que la mente pueda realmente estar en estabilidad, lo que se traduce como armonía y equilibrio, tiene que entrar en contacto primero con la fuente de armonía y equilibrio. La armonía y el equilibrio no se fabrican desde la razón, son principios interiores. Cuando vos estás en armonía y en equilibrio, aunque no lo sepas, pudiste abrir camino para que tu conciencia interna te toque, ¿sí? Para que tu esencia se vuelque sobre su conciencia, sobre tu conciencia. Entonces, la mente puede estar en armonía y equilibrio primero cuando empieza a aspirar a lo superior. Cuando ella deja de identificarse compulsivamente con la búsqueda material y la satisfacción de todo tipo y empieza a darse cuenta que hay una fuente interior y superior de vida que le puede ofrecer algo que el plano material no ofrece. A partir de que la mente se abre a esa búsqueda, empieza un sentido de convergencia. Del mismo modo que la gente sintoniza el dial aquí para escucharte, ¿sí?, la mente tiene que sintonizar la vida interna. Quiere decir, se tiene que alinear primero la vida interna y luego entrar en sintonía con ella. Cuando comienza esta relación por primera vez, entonces la mente es tocada por la energía interior, por la ley interna, por la ley espiritual, por la esencia interior. A partir de ahí, la mente cambia. ¿Por qué? Porque el patrón vibratorio mental se eleva cuando entra en contacto con la esencia interior. La materia le ofrece un patrón vibratorio bajo a la mente. La mente, al involucrarse con la materia, el cuerpo emocional, al involucrarse con las cuestiones materiales, vibran bajo. ¿Hay gente que roba energía? Sí, claro. Hay vampiros de energía. La mayor parte de la humanidad hurta energía sin saberlo. ¿Por qué? ¿Cómo puedo detectar a un vampiro energético? Y lo vas a ver precisamente en actitudes típicamente materialistas, ¿sí?, buscando provecho para sí mismo, desinteresado de los patrones altruistas, ¿sí?, totalmente ajeno a lo que es el bien común. Entonces, para sustentar una vida de esa naturaleza, abiertamente o encubiertamente, el ser tiene que ser un vampiro. Porque lo que te alimenta realmente para estar en la materia haciendo lo correcto es la energía que proviene de tu interior. Pero no te podés apartar del mundo. ¿Qué haces para convivir con ese tipo de gente, vampiros de energía? ¿Hay alguna técnica, algún ejercicio? Vos recién nos preguntabas por la religión. En las religiones hay algunas cosas que son muy lumínicas. El instructor Jesús dijo estar en el mundo sin pertenecerle. ¿Sabes qué significa eso? Contame. Significa que un ser tiene que aprender a estar en el mundo sin involucrarse compulsivamente, hipnóticamente con la materia. Estar en el mundo sin pertenecerle, como dijo el instructor Jesús, es servir al mundo. La mente no puede servir al mundo si está identificada con el mundo. No le debe pertenecer bueno, al mundo. Bueno, pero ¿cómo hago para que el otro no me absorba la energía mía? Precisamente, tenés que entrar en un vínculo interior. Te absorbe la energía porque vos estás en la misma frecuencia. Ajá. Si no estás en su frecuencia, no te puede absorber la energía. Pero para no estar en su frecuencia, vos tenés que lograr que tu conciencia psíquica se abra camino a esta sintonía sutil, interna, subjetiva, con claro. la esencia, tenés con el alma. Tenés que estar consciente. Exactamente. Consciente con S y consciente con C. Hay dos formas de escribir consciente. Sí, sí. Con S y con C. Consciente sin S es la capacidad de discernir y determinar lo positivo y lo negativo. ¿Sí? Entonces, nuestra conciencia con S tiene que aprender a ser consciente elevadamente uh-huh. y empezar a romper sus vínculos con lo que es negativo, inestable, ¿sí? y lo que es ilusorio, y comenzar a edificar vínculos con lo que es superior e interno. Estaba leyendo mientras preparaba la nota que sabía que íbamos a hacer hoy con Daniel Gagliardo, que allá por el año 1988, me parece, mira, lo había anotado por acá, sí, 1988, bien digo, empezamos a recibir información, patrones de energía. ¿Qué es esto? ¿Me contás? ¿Cortito? Sí, sí. Las informaciones internas que vienen por vía intuitiva sirven para que la humanidad vaya comprendiendo aspectos de la realidad que por la vía racional sería imposible. La humanidad tiene un mecanismo para manipular lo que existe. Ese mecanismo es: las cosas se tienen que poder pesar, medir o contar. Todo aquello que no se puede pesar, medir o contar no existe o es inválido. Por eso, estamos fíjate, hablando de las cosas concretas. Sí, es que la humanidad se basa en cosas concretas, bien. A tal punto de que confirma continuamente por sus mecanismos que la verdad es materia y la materia verdad. Ahora, existen personas que están abiertas a la vida subjetiva, donde todo lo que proviene de esa vida subjetiva no se puede ni pesar, ni medir, ni contar. Pero no por eso deja de existir. Este mecanismo subjetivo, cuando estás abierto a él y entablaste un vínculo interior suficientemente estable, comienza a funcionar, ¿sí?, como un canal de afluencia de informaciones. Porque hay más informaciones respecto a la realidad en los niveles internos que lo que hay en los niveles externos. O sea, cuando estoy conectada con mi interior, puede fluir información. Exacto, de mi interior. A través del canal intuitivo. ¿Y esta información qué? ¿Se anticipa algo que deviene? Esta información es instrucción actualizada. Instrucción actualizada. Quiere decir, es la actualización que recibe tu conciencia para poder entender la realidad de un modo diferente. ¿Puede venir en un sueño? Puede venir en un sueño. ¿En un presentimiento? En un presentimiento. Hay presentimientos que en realidad son estímulos intuitivos. ¿Y muchos cómo sueños, sé si no es una fantasía o un miedo que aparece? Es muy buena la pregunta, porque no hay garantía. Solo el entrenamiento del ser en búsqueda interior le permite diferenciar la energía interna de la energía psíquica y material. Quiere decir, aquel que realmente comenzó a funcionar gradualmente de modo intuitivo, empieza a diferenciar su energía racional o las fantasías de la personalidad. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante de tener en cuenta. Cuando un estímulo es interno, te va a nutrir con una energía de elevación y de armonía que no te la va a dar ningún estímulo racional. Uh-huh. Aunque el estímulo racional se disfrace de espiritualidad, te puede dar algo que no tiene, que es la armonía. ¿Crees en esta frase que se dice y a mí me encanta? ¿Crees? ¿Creas? Si ver, vos pensás, insistís en algo, lo estás creando, sea no, bueno o malo. No, no. Manifestar no es crear, son dos cosas diferentes. Vos podés creer y manifestás. ¿Viste cuando te dicen, ojo con lo que pedís? Sí, sí, por eso. Crear o creatividad es un aspecto superior de la energía. Quiere decir, la creatividad se diferencia de la manifestación psíquica, ¿sí?, o del decreto psíquico por una cuestión que es un abismo. Dame un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. Cuando vos creás, estás colocando para ese universo lo que ese universo necesita. Ahora, cuando vos compulsivamente tenés una idea fija y querés que se plasme, podés colocar una cosa inservible para ese universo. Entonces, la energía creativa tiene un abismo enorme con la compulsividad y el deseo de la mente racional cuando quiere plasmar algo. Espiritual y material sería. Exactamente. Ajá. Quiere decir, un creador es aquel que llevado intuitivamente por su vida interna, manifiesta, sostiene o coloca para ese universo algo que ese universo está necesitando en ese ciclo y en esa etapa. ¿Un delincuente, un violador, es un ser involucionado? Es un ser que no aprovechó los estímulos internos para poder trabajar en sentido evolutivo. Quiere decir, transitoriamente está operando en sentido involutivo, quiere decir, en sentido contrario a las leyes de la evolución. Cuando decís transitoriamente, significa que es reversible. Exacto. ¿Por qué? Porque bajo ley de karma todos tenemos la oportunidad de transformarnos, de ampliarnos, de crecer. Dicho de un modo, a ver, simbólico, todos somos Cristos potencialmente, ¿se entiende? Porque ninguno de nosotros se va a estancar en el marco del proceso evolutivo que hoy está desenvolviendo. Daniel, ¿a qué te dedicas? A esto. ¿Vivís de esto? Soy escritor y disertante. Y opero como instructor de este grupo, de este centro de servicio planetario llamado... Te voy a hacer una pregunta sin querer agredirte, pero para nada. Te juro que está muy lejos de mí. Pero ¿se puede ser espiritual vendiendo el espíritu? Es decir, vos estás vendiendo mensajes espirituales, porque me decís, vivo de esto. Vivo de esto. Es decir, cobrás para contarnos esto. No, en absoluto. Mis conferencias son gratuitas en todo el mundo. ¿Y cómo vivís de esto? El centro de servicio planetario tiene una urna y una caja de donaciones. Nadie sabe quién dona ni quién coloca en la urna. Nuestro centro de servicio vive de donaciones anónimas y espontáneas. Ajá. Lo que hay es lo que tenemos para vivir. Si no hay, no hay. Y si hay, hay. Entonces... O sea que, por ejemplo, vos vas a dar una charla hoy, en esa charla hay una urna. Hay una urna, si las personas quieren colocar, le sirve a los organizadores de Mar del Plata para recuperar los pasajes, los gastos de estadía. ¿Sí? Quiere decir, nosotros no cobramos ningún estudio, ninguna charla, ni en Bulgaria, ni en Inglaterra, ni en Portugal, ni donde sea que estemos, jamás nosotros cobramos una charla. Desde el vamos te digo que no estoy en desacuerdo con que puedan vivir si están difundiendo algo que le hace bien a la humanidad, ¿no es cierto? Pero es que en realidad no podría cobrar algo que no es mío, sería una estafa. Vos recién decías, ¿qué es vampirizar energía? Sería eso. Si a las personas les cobro por hablarles de algo que no me pertenece y que simplemente es una vivencia que me otorga la vida, entonces sería un estafador. ¿Vamos por buen camino los humanos? No, vamos por el peor camino. El peor de todos los caminos. ¿Sí? Y algún día este camino tan mal encarado, tan mal transitado, nos va a dar señales grotescas. Ya las está dando, solo que la gente está mirando para otro lado. ¿Cuáles serían esas señales, Daniel? Lo más evidente es lo que se llama el cambio climático, que en realidad es la destrucción del planeta por el sistemático abuso de materias primas, de extracción de materias primas, de emisiones de carbono, de sojización, la alimentación perversa que la humanidad tiene, que hace que el planeta esté sucumbiendo a la sojización. Estamos destruyendo el Amazonas, los bosques, las florestas, para plantar soja. ¿Para qué? Para que sean alimentados miles de millones de animales, ¿para qué? Para asesinarlos, ¿para qué? Para que lo coman los carnívoros, ¿sí? Y los caníbales terrestres. Entonces, esto es una locura, que un planeta se esté destruyendo por una elección egoísta alimenticia es una locura. ¿Otra señal? Otra señal. El de que vamos por más camino, mal camino, ¿no? Veamos. ¿Cuánto hizo el sábado domingo pasado Trump de temperatura? Ah, pensé que ibas a hablar de Donald Trump. Sí, pensé que ibas a hablar de Donald Trump. No, ahora porque vamos por ahí. Está dentro de ese camino, me parece, ¿no? Sí, precisamente. El sábado domingo 33 de temperatura, bueno, 32, 33. Después nos dijeron que cambió la temperatura bruscamente, ¿sí? Nos 18. Dijeron a 18. En algunos lugares, ¿sí? Hay 20 grados de diferencia en un mismo día. Eso es tremendo. Pero lo más tremendo, y vamos a Donald Trump, es que en todas las cúpulas del poder están encaramados personas involutivas o magos negros directamente. A ver, ¿qué es Donald Trump sino un mago negro? ¿Qué es cada uno de los presidentes que está en los lugares claves para poder hacer algo por la humanidad y para la humanidad y el planeta y no lo hacen? O sea que vos decís que estamos eligiendo lo peor. Estamos eligiendo lo peor. ¿En Argentina también? En todos lados estamos eligiendo lo peor. ¿Y qué hubiera sido lo mejor? Lo mejor hubiera sido personas que realmente no tengan metas personales y egoístas, que no compitan por los demás, que no tengan sed de venganza. ¿Nacieron ya esas personas? Hay personas así, pero la diferencia es que se las baja con una mira telescópica cuando quieren llegar al poder. Vos lo sabés, estás en estos medios. Vos sabés que si alguien quiere estar en un lugar inadecuado para los intereses de los poderes mundiales, se lo baja. Han bajado papas, han bajado presidentes, y los van a seguir bajando. Y no solo papas y presidentes, personas que se animen a decir lo que realmente son muy incómodas. La charla que va a dar Daniel Gagliardo es en el Sindicato de Luz y Fuerza, en la calle 25 de Mayo, 4115, el domingo a las 15. El domingo a las 15 horas, a una cuadra de terminar en el Sindicato de Luz y Fuerza. Gracias, Daniel. Un placer conocerte y escucharte. María, igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.